Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Juntitos compartiendo este jueves, hoy es 1 de julio del 2021. Voy a contar el tiempo que tenemos para ti en este primer día del mes de julio. Hoy 34 grados de máxima, 16 de mínima. Mes en el que mucha peña, mucha gente se nos va de vacaciones. Nosotros ahí pues tiramos como podemos, porque ya incluso colaboradores que se nos van de vacaciones y demás. Por cierto, que te lo he contado a cuentagotas durante esta semana, pero cada vez que se acerca más el día más te puedo contar, ¿no? A partir del lunes va a cambiar todo. Ya te voy a desvelar cómo se va a llamar el programa a partir del lunes, y es que Gelves en la Onda pasará a llamarse Gelves en Verano. Cuando te digo todo va a cambiar, es que todo va a cambiar, ¿vale? Luego, en las noticias, a partir de las 11:30, te voy a contar un poquito más sobre cuál es la idea que arranca este lunes 5 de julio. Lo que sí te voy a contar es que enseguida vamos a charlar con Francisco Cordero, presidente de la asociación Gelves Baila, que nos hará un repaso de la temporada que acaba de finalizar, centrándose en la, en el fin de curso que han vivido, lo hicieron el pasado fin de semana en el Teatro Municipal. Después tendremos, como te digo, el informativo local y comarcal. Y vamos a hablar también con Jorge Sánchez, que es el vicepresidente del Club Deportivo Gelves, con el que charlaremos sobre el éxito que están alcanzando en la captación de socios y socias para la próxima temporada y otras novedades del club. Hoy es jueves y eso significa que en la segunda hora tendremos la entrevista de la semana. Vamos a charlar con Pablo Cordero, con el delegado de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, que nos comentará los últimos avances en el primer plan de igualdad interno, además de hacer un balance del mes de la diversidad celebrado este pasado mes de junio, que parece mentira decir esto ya. Y por último tendremos Generando Igualdad, donde Ana María Prieto, técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves, entrevistará al impulsor del tablón LGTBI+, en el IES Antonio Álvarez de Gelves, a Juan Antonio Daza. Todo esto y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bien, vamos a arrancar con algo de música. Poco a poco también te voy poniendo un poco el sonido que vamos a tener a partir del lunes. Mira, vamos a escuchar canciones que han sido o que seguramente te generan algún recuerdo, canciones que hemos escuchado, disfrutado y bailado en algún verano, pero también canciones que han sido o que son remezcladas en este 2021. Es el caso de este tema de Anastasia que se llama I'm Out of Love. Now, baby, come on, don't claim that love you never let me feel. I should've known, 'cause you brought nothing real. Come on, be a man about it, you won't die. I ain't got no more tears to cry, and I can't take this no more. You know I got. Said how many times have I tried to turn this love around, but every time you just let me down. Come on, be a man about it, you'll survive. Sure that you can work it out alright. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you. Said I'm out of love, can't you see? A partir del lunes nos ponemos aquí en Gelbes en la Onda en modo verano. Gelbes en verano se va a llamar el proyecto, el programa que, como te digo, arranca el lunes a partir de las 11 de la mañana aquí en 88.6 FM. Lo que sí, vamos a seguir con la tónica normal de nuestro magazine de Gelbes en la Onda. Era feliz su matrimonio. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a charlar con Francisco Cordero, de la asociación Gelbes Baila, que acaban de finalizar su temporada 2020-2021. Francisco, bienvenido a los micrófonos de la radio. ¿Qué hay? Buenos días, Isra. Encantado de estar aquí con ustedes. Una temporada muy especial, ¿no? Muy, muy, muy especial. Muy especial, pero con muy contento con la clausura que tuvimos el sábado pasado, día 26. De los talleres de la asociación y del Ateneo. Muy contento. Oye, Francisco, si estaba prohibido bailar, ¿cómo habéis funcionado vosotros? Bueno, prohibido bailar, ¿no? Prohibido no estaba bailar. Lo que pasa es que el protocolo, la verdad, que ha sido muy exigente el protocolo, y pues nosotros lo hemos cumplido a rajatabla, todo el protocolo para el curso, tanto como para la clausura. Bueno, cuando me refiero a lo de prohibido bailar, era ese pequeño homenaje a la gente joven que no ha podido estar en discotecas y demás. Ya. Me imagino que el protocolo a la hora de una asociación de baile, ¿no? Yo escuchaba muchas veces el tema de por qué esto mismo, ¿no? Por qué se clausuraba o no se podía bailar en grupo. Uh-huh. Era por el tema del sudor y de ciertas cosas que parecía que hacían más prolífica uh-huh. la infección, ¿no? De este maldito bicho. ¿Cuál es el protocolo que habéis tenido vosotros que seguir para poder seguir funcionando en la asociación? Bueno, pues nosotros desde octubre que empezamos lo que son las clases, porque todos los cursos son de octubre a junio, pues el protocolo fue el que marcaba las autoridades. Vamos, protocolo, por supuesto, lo más importante era mascarilla, por supuesto, todo el mundo bailando con mascarilla, distancia de seguridad de 2 metros, toma de temperatura. Nosotros a todos los alumnos, incluido profesores, antes de entrar para bailar a las aulas, tenía que tomarse la temperatura. Hombre, lo único conveniente que fue los bailes de latino y salón, como son bailes por pareja, pues ahí sí tuvimos un poquito más de problemas, porque al principio solamente podías bailar con la persona que convivía contigo. Total, no podía haber cambio de pareja, ni podía haber baile de, como se dice, nosotros de rueda. La rueda tampoco estaba prohibida, porque se cruzaba todo el mundo unos con otros. Claro. Total, pero nosotros hemos seguido el protocolo muy a rajatabla, y la verdad que, gracias a Dios, no hemos suspendido las clases. Yo he tenido contacto con muchas asociaciones de presidentes y asociaciones de baile, y algunas ni han comenzado, claro. No han hecho ni el curso. ¿A dónde ha llegado este mundo cuando el protocolo para bailar en pareja tiene que ser solo con convivientes? Es curioso. Sí. Así ha sido. Sí, lo sé. Pero si es que ves protocolos por ahí que te llaman poderosamente la atención, ¿no? Son muy curiosos, ¿no? Pensábamos que nunca íbamos a ver algo tan raro, ¿no? En nuestra vida. Ya. Oye, has dicho lo de que otras asociaciones ni siquiera han podido funcionar. Sí, no han funcionado, ¿no? Yo tengo contacto con algunos presidentes, y algunas han empezado muy tarde y algunas no han hecho sus cursos, sus talleres. Nosotros, hombre, yo desde luego quiero dar las gracias en nombre mío de la Junta Directiva al Ayuntamiento por todas las facilidades que nos han dado en las aulas, en el Ateneo, arriba, al lado de la iglesia, donde hemos dado este año todas las clases. Sí. Y la verdad, estamos muy agradecidos. De otra forma, nosotros hemos sido muy exigentes con el protocolo, tanto profesores como alumnos, y todo lo hemos llevado a rajatabla. Hombre, quizás las instalaciones donde tenéis no sé si la sede de la asociación, pero al menos donde sí dais las clases. Sí, ahora mismo es la sede y donde damos las clases, y tanto la ha tenido como la Asociación Cultural Gelbes Baila. Tenemos un sitio estupendo con unas aulas grandísimas. Estupendo, y una cosa muy importante es que tienen mucha ventilación, que era también una de las cosas que era por el protocolo. Tienen muchas ventanas y mucha ventilación, y tenía que estar todo ventilado. Vamos, que nosotros empezamos en octubre con frío, noviembre y diciembre con frío, pero todas las ventanas abiertas, y aparte, después de terminar cada clase, los profesores estaban obligados a desinfectarla y limpieza de las aulas para las nuevas clases. Bueno, así que el protocolo ha sido muy exigente, muy exigente. ¿Y habéis notado bajada de socios? ¿Ha habido socios que se han dado de baja o que no han querido ir a clase por miedo y esas cosas? Francisco. Bueno, los socios de la asociación, al contrario, socios de la asociación cada vez somos más. Bien. Cada vez somos más socios, pero sí, en el baile sí se ha notado. En el baile, sobre todo las personas mayores, sí han tenido un poquito de miedo y le ha costado trabajito volver. Claro. A las clases. ¿Cuál era? Pero vamos, nosotros ninguna clase la hemos suspendido, ¿eh? Nosotros empezamos con Juan Merceau, con baile de disco ya, baile moderno y baile pro, que son las tres clases que ha dado Juan Merceau, Jaime Barragán, baile latino del salón, María del Mar Sánchez, pilates y zumba. Nosotros hemos dado clases de yoga con Alessandra, también Gema, también ha dado clases de Fitness y Dancing, Vicente Bujalance de canto y Miguel Aragón de guitarra. Todos estos talleres los hemos tenido nosotros, ¿vale? Que no está nada mal, ¿eh? Para hacer un año no complicado. No está nada mal. No ha estado nada mal para un año complicado porque pues, al principio el horario era hasta las 9, después el horario se redujo hasta las 6, ya a las 6 era más difícil dar clase porque muchas personas no podían, se tuvieron que traspasar las clases a los sábados por la mañana, grupos muy reducidos, ensayar con grupos de 4 personas o de 5, porque lo hacía el protocolo, 4 o 5 o 6 personas por grupo, después unir los bailes para que la clausura saliera bien, y que ha sido un año muy, muy complicado, muy complicado. Bueno, pero vamos, la clausura salió... A eso iba. Digo, por lo menos el resultado. El resultado estupendo. Ha merecido la pena y habéis tenido un final de curso este pasado fin de semana también. Muy estupendo, llamativo. Muy llamativo. Fue una clausura con 20 actuaciones de bailes y aparte también 5 actuaciones de guitarra. También, el hándicap era cumplir el horario, porque tú sabes que hasta las 12 tiene que estar el teatro cerrado y empezamos a las 9. Y en los ensayos se nos iba cerquita de 3 horas todo, total, pero después la agilidad de entre todo, pues a las 11 y media estábamos fuera del teatro, así que cumplimos hasta el horario. Pero bueno, todo muy bien, Ahora viene la preparación de la siguiente temporada, que esperemos que sea un poco más liviana, ¿no? Sí, esperemos que sea. Esperemos, yo creo que volveremos en octubre, que es cuando empezamos, volveremos, yo me imagino que a casi la normalidad, esperemos que sí. De esta forma, la asociación no para, porque no para, y hoy comienza un nuevo curso, una nueva clase, que son las clases de aguachín en la piscina, o de aguachín en la piscina, con María del Masache. Y hoy día 1 de julio comienza, y para la semana que viene pues empezaremos también clases de verano de baile latino de salón con Jaime Barragán. Desde luego, a mí que me encanta el espíritu que tenéis en la asociación, ¿eh? Es que la cultura que cuidarla, Gira, la cultura que cuidarla. Totalmente de acuerdo. Que yo creo que la cultura ha sido de las cositas un poquito más machacadas con la pandemia. Completamente. Sí. Y además, ¿sabes qué pasa? Que esa cultura misma que ha sido tan machacada la pandemia nos ha hecho que, por ejemplo, en el tiempo del confinamiento, leer, ver películas, escuchar música, nos ha ayudado tanto. Fíjate, la paradoja de... Lo más damnificado, pero de lo que más compañía nos ha hecho. Yo estoy seguro de que te has marcado algún baile cuando estábamos confinados, tú y todo lo de la asociación. Nosotros hemos hecho muchas clases online y online también hemos bailado. Claro. Está claro, que también hemos bailado online. Yo, referente a la clausura, referente a la clausura del sábado pasado, también ha sido la primera vez que lo hemos hecho por invitaciones, por entrada, tú sabes, porque el teatro tiene 400 butacas, pero solamente podían entrar 300 personas por el protocolo, y fue por invitaciones o por las personas que pedían las entradas. Gracias a Dios, todo el mundo que la pidió, pues ha podido ir, porque vamos, no, de las 300 no sobró una entrada. Anda, mira. De las 300 no sobró una entrada. Así es la primera vez que lo he hecho así y también ha salido bien. Oye, ¿tú no estás un poco harto de todo lo que se habla? ¿Tienen que, hay que llevar la coletilla con todo el protocolo? Estoy cansado de esto. Estoy deseando que esto ya pase desde los otros protocolos. Yo estoy deseando de que pase, pero el virus sigue ahí, ¿eh? Sí, hombre, hay que tener las cosas muy claras. Oye, el virus sigue ahí. Francisco, si a alguien le gusta esta actitud tan maravillosa que tiene Helves Bailar y le gustaría participar, apuntarse, ¿cómo lo puede hacer? pues nada, ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva. Nosotros tenemos la sede arriba en el Ateneo, que está junto a la iglesia. Y nada, ponerse en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva o llegarse cualquier martes por allí, que estamos todas las tardes de 7:30 a 9:00, y nada, ese es el requisito. De todas formas, como te digo, la asociación sigue aumentando y pues, ahora mismo somos 270 socios adultos. ¡Qué maravilla! No está mal. No está nada mal. Y 100 niños que están en diferentes actividades, vamos, también, vamos, o han estado. No está nada mal. Yo creo que es la asociación cultural, no recuerdo otra asociación cultural con tantísimos socios. Sí había, que me acuerdo de ella, de la asociación Amigos del Baile, o cuando Tapio organizó aquello de los playbacks, que es un poco precedente a la asociación que baila. Sí tenía muchísimos colaboradores y mucha gente que participaba, pero no creo que tuviese tantos socios. Ya, es que nosotros no solamente es el baile, nosotros culturalmente pues no movemos mucho. Claro. A pesar de cómo está la situación con la cultura, de las restricciones que hay, pues nosotros, por ejemplo, el mes pasado, pues en junio, hemos ido a la ópera Carmen del Maestranza y hemos ido 100 personas a la ópera Carmen. Bien, por eso digo, vamos, que no hemos hecho muchas cosas en la pandemia, pero algunos musicales como el de Guardasparda, como estoy hablando de memoria, que se ha hecho en la pandemia, fuimos a Guardasparda, música Reani, hicimos una visita cultural a los Reales Alcázares de Sevilla, que estaba, eso se aplazó tres veces, pero fuimos porque al final tuvimos que ir, éramos 60 personas y al final tuvimos que ir con 3 guías, vamos, porque con las restricciones cada guía podía ser de 20 personas y fuimos con 3 guías. Claro. También, vamos, total, y hemos ido a Manu Sánchez también con la pandemia y ahora tenemos pues, los cantores de Hispania de Octubre, si Dios quiere, que también ha sido aplazada, porque también estamos 80 personas con las entradas desde hace tiempo, iremos en octubre si Dios quiere. Vamos, que culturalmente lo movemos mucho y ya estamos, pues ya se están abriendo los nuevos espectáculos para la temporada que viene, pues ya tenemos hemos pedido las entradas para la zarzuela, para la Maestranza del Gato Montés y el concierto de Manuel Lombo, es lo próximo que tenemos también previsto. Qué bonito, que la cultura no pare y que se siga fomentando de pues esta manera, porque estos son nuestros granitos de arena a que la cultura no muera. Francisco. Una cosita, si me permite, yo también, porque vamos, la clausura salió todo estupendo, pero también tengo que dar las gracias porque ha sido una semana de ensayo, más la partida de la clausura desde por la mañana hasta por la tarde. Quiero dar las gracias en mi nombre y en nombre de la Junta Directiva a Alicia Olivero, la consejera de Cultura, porque por su colaboración está todos los días el ensayo, desde que abríamos hasta que cerramos, incluso el día de la clausura. Y una persona muy importante que es para nosotros, aparte de los profesores, por supuesto, los profesores son fundamentales, y quisiera dar las gracias a que hemos subido 70 personas al escenario este año, entre guitarra y bailarines, o 70 personas, tal como está la cosa, no está mal. Y quisiera dar las gracias a Samuel García, que todo el mundo lo conoce como Tapi, porque también es un arma muy importante para todo esto, porque ha estado dedicado todo el mes de junio, dedicado a la clausura, en arreglos musicales, en vídeo, incluso la presentación, que hizo la presentación de la clausura. Y desde aquí quiero dar las gracias. Y a todos los voluntarios, que estuvieron en el día de la clausura, con toma de temperatura, entrada, colocar a las personas en su asiento, con la distancia de seguridad, así que todo ha sido un protocolo. Y quisiera dar las gracias pues a estas personas. Vamos, que son, yo te voy a decir una cosa. Otro de los puntos positivos que veo sobre estas cosas es como vamos con ese... no es miedo, es con ningunas ganas de que salte la liebre por algún lado. Claro. Realmente se están haciendo las cosas de manera muy profesional y eso también se va a quedar, el que nos tomemos en serio lo que estamos haciendo hasta tal punto de que las cosas se hagan y que el engranaje funcione perfectamente. Claro. Hombre, nosotros no sé si ha sido suerte, porque también en todo esto hay que tener un poquito de suerte, pero yo creo que el protocolo que hemos tenido tanto en las clases como en la clausura ha sido fundamental y gracias a Dios, pues no hemos tenido que cerrar. Pues por un positivo, ni por nada, vamos, gracias a Dios no hemos tenido que cerrar. Te voy a decir una cosa, los tiempos que corren es muy importante. Es una maravilla. Francisco, es un placer hablar contigo, hablar de cultura, hablar de cómo funciona la asociación. Bueno, como tú bien dices, ahora mismo la asociación entra un poco en letargo, funciona con el tema del Aquagym, con María Ángeles del Zumba, pero preparando las cosas para la temporada que viene. Sí, vamos a ver. Y la semana que viene, si Dios quiere, pues empezaremos las clases

Helves en la Onda se viste de verano durante el mes de julio. La oficina de información al consumidor permanecerá cerrada por vacaciones. Abierto el plazo para la próxima salida de la playa con destino a La Barrosa el martes 6 de julio. Helves entra a formar parte del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla. Tanto el equipo de gobierno como el personal del ayuntamiento reciben el curso Estrategias para una comunicación igualitaria. El taller de radio Mayores en la Onda de Helves realiza su último programa al aire libre en el Parque Municipal de los Manantiales. Los estudiantes tomareños que estaban confinados en Mallorca volverán en un autobús ofrecido por la Junta. Como adelantábamos en la noticia de portada, el delegado municipal de Bienestar Social, Pablo Cordero, ha querido acompañar al personal docente y al alumnado de la Escuela de Verano Municipal de Helves 2021 en el inicio del mes de julio. 90 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, algunos de ellos con necesidades especiales, compondrán el grupo de alumnos y alumnas durante este mes, aunque pueden incorporarse algunos más sobre la marcha, según la directora Rocío Barea. El delegado ha deseado a las personas participantes que se diviertan mucho y que aprovechen todas las actividades programadas para este mes, ya que han hecho un gran esfuerzo tanto desde el ayuntamiento como desde la empresa concesionaria para ofrecer un programa variado e interesante. Para ello, han buscado la colaboración de asociaciones, entidades y clubes deportivos de nuestra localidad. Entre estas actividades se puede mencionar la visita de la policía local, masterclass con profesionales de baile de nuestra localidad, práctica de varias disciplinas deportivas como taekwondo, baloncesto, fútbol, zumba, gimnasia rítmica o conocimiento del flamenco. Y todo ello respetando las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID. Hay que recordar que este es uno de los servicios municipales más esperados y mejor valorados por los vecinos y vecinas, ya que permite conciliar la vida laboral y familiar durante la época estival. La Escuela de Verano Municipal de Helves durante la presente temporada funcionará hasta el 7 de septiembre y a unos precios muy asequibles. Ahora Radio ofrecerá a partir del próximo lunes, 5 de julio, un magazine de verano renovado con nuevas secciones, nuevos colaboradores y mucha música. La intención es dar un toque veraniego al programa insignia de la emisora, a Helves en la Onda, con contenidos llenos de optimismo y mucha diversión. Entre las novedades habrá conexiones con los viajes municipales a la playa todos los martes, además de con la Escuela Municipal de Verano. También ofrecerá intervenciones de los dueños y dueñas y jefes y jefas de cocina de bares y restaurantes de la localidad para contar las delicateces que están preparando en sus cocinas, sección de viajes con ofertas interesantes de última hora para los oyentes, etc. Algunos de los colaboradores habituales renovarán sus espacios y contenidos para adaptarlos a las necesidades y gustos de la época estival, entre ellos Jesús Molina con Su Mente Sana o Triana Abad de La Habitación Saludable, además de Carmen Gómez e Isabel Ruiz de La Botica, Lisbeth y Doña Gloria de Un Mundo Sin Fronteras, Ana María Prieto y Carmen González de Generando Igualdad o Elena y Maribel Martínez del Yo Le Reclamo. Todo ello a partir del lunes 5 de julio en Helves en la Onda, magazine local que se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 del mediodía en directo y que se repite de 5 a 7 de la tarde, además de encontrarse el podcast en la web www.ahoraradiohelves.com. La Oficina de Información al Consumidor, servicio que se presta en el Ayuntamiento de Helves, permanecerá cerrada por vacaciones en los siguientes periodos, del 1 al 15 de julio y del 1 al 15 de agosto. En el caso de necesitar este servicio durante estos días de descanso, los usuarios y usuarias podrán llamar a la Unión de Consumidores de Sevilla al teléfono 954 21 21 01. La playa de La Barrosa será el siguiente destino de la programación de viajes a la playa 2021 organizada por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Helves. Una salida que tendrá lugar el próximo martes 6 de julio y que comenzará como es habitual desde la antigua estación del tranvía hacia las 9 de la mañana, regresando a partir de las 8. Este año se ha ampliado la oferta tanto de salidas como de destinos, aunque los precios se siguen manteniendo en 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de los participantes. La reserva y el pago deberá realizarse en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito que se llevará a cabo en la ventanilla del departamento de tesorería. Aún así, se ofrece un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas.

besito, beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá. Porque mejor no aprovechamos, ¿pa' qué nos preocupamos? Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá. Mejor nos disfrutamos, ¿para qué nos complicamos? No, no, en serio. ¿En serio? Mi amor, Sofía Capú. Ahora Radio, la emisora municipal de Helves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiohelves.com. Bueno, estamos muy, pero que muy contentos de cómo está transcurriendo, cómo está funcionando el tema de los abonos para el Club Deportivo Helves. Y vamos a hablar con su vicepresidente, con Jorge, que lo tenemos aquí al otro lado del telefónico. Jorge, bienvenido. Hola, buenas. Vamos a ver, más de 1.500 abonos vendidos. Esto con en nada de tiempo, en un mes y poco. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo estáis en la directiva del Club Deportivo Helves? Hombre, pues muy contento. Muy contento porque ha tenido muy buena aceptación la campaña. Y esperemos llegar a los 2.000. Oye, ¿qué crees tú que es? ¿O con qué crees tú que ha empatizado la ciudadanía de Helves con el Club Deportivo Helves? Y porque es que no hace mucho hablábamos y lo más histórico o el momento en el que más socios había tenido el club, creo que eran como 800 o 700, ¿no? Me decías. Sí, 800 hace unos 15, 16 años. Y en la actualidad eran 90 socios solo. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha encontrado la gente de Helves para decir yo quiero ser socio del club? Pues bueno, lo que hemos hecho ha sido un formato de carnet que sea más fácil. Normalmente en los trámites había que acudir al club, eran unos trámites muy, muy complicados, y lo que se ha hecho ha sido un formato que se pudiera dejar en tiendas colaboradoras y todo el tema, y una rebaja de precio del abono, que al final ha significado en multiplicar por 10 los ingresos. Claro, de todo. Curioso, ¿eh? Bueno, a ver, sí. ¿Ahora mismo hay algún club, al menos en el Aljarafe, que tenga más socios que el Club Deportivo Helves? No, en la actualidad, bueno, y uno de los más que tenemos más socios de toda la provincia de Sevilla. Uh-huh. Porque en la actualidad el Coria, que juega en tercera división, pues tiene 1.600 socios, que ya lo hemos superado, por cierto. Madre mía. Y bueno, el San Juan, todos son equipos de categorías muy, muy muchísimo mejores. Bueno, y para un dato, el Eibar, que es un equipo de primera división, sí, tiene 8.000 socios. Eso te lo digo todo. Eso te lo digo todo, ¿no? Si nuestra previsión es llegar cerca de los 3.000. O sea, que ya te digo que tener un 40% de socios con un equipo comparado con un equipo de primera. Oye, pues ¿lo veis factible? O sea, me refiero a llegar a 3.000, ¿es un sueño o sí, es o es no o no es no una no en realidad porque todavía tenemos queremos poner equipaciones nuevas y en esas equipaciones no, el club no va a pedir dinero a los padres ni nada, sino lo vamos a financiar con 10 carnets que se le van a entregar a los padres de los niños que se están matriculando. Ajá. Entonces con esos 10 carnets serían unos 50 euros que amortiguaríamos nosotros la financiación de esas camisetas. Y entonces, claro, todavía queda pues de darle a los padres sobre unos 1.500 carnés más. Entonces, bueno, contando que se venda el 80%, pues llegaríamos a los 3.000 y quizás más, ¿eh? Oye, ya que la cosa está funcionando tan bien, ¿os habéis planteado más estrategias de marketing en el Club Deportivo Gelbes? Así como vender las camisetas, tú sabes, personalizadas con el nombre, que eso mola mucho y tal. Sí, sí, no estamos en ello. Estamos en ello, estamos construyendo. Sí, estamos construyendo la página web, la hemos rediseñado toda. Y se va a empezar a tener su tienda online con equipaciones, bufandas, todo el tema de marketing del club. Oye, Jorge, yo me imagino que será una ilusión abrumadora, el haber arrancado, bueno, que ni siquiera estamos todavía ya funcionando la temporada, estamos en pretemporada totalmente, pero haber arrancado esta nueva directiva con esta ilusión, con ese vuelco del público de Gelbes, qué maravilla, hombre, ¿no? Claro que sí, hombre, es un honor, claro. Y bueno, ya la ilusión se está creando, ¿no? El campo se le va a poner césped nuevo. Estamos en pleno también negociaciones con, porque claro, todo esto también atrae patrocinadores. Claro, claro. Al final todo es una cadena. Esto es así. Y oye, estamos para firmar también con patrocinadores para la temporada. Cerramos un acuerdo de publicidad también con las vallas publicitarias fuera del club. Qué guay. Estamos en la cresta de la ola. Me parece una cosa maravillosa y además que el Club Deportivo Gelbes se lo merece. Jorge, si alguien quiere abonarse, ¿cómo lo puede hacer? ¿Y cuánto le cuesta? Mira, el abono cuesta 5 euros para toda la temporada y se puede abonar en los establecimientos colaboradores, que son Peluquería Jaime Coronil, Supermercado Suma las Niñas, Pescadería Enrique, Japón, Bar Marolín, Bar El Pandero, no me dejo ninguno. No me dejo ninguno. Y bueno, y en las mismas oficinas del club o en el teléfono oficial del club, que se puede pagar por Bizum, porque también hay muchos ciudadanos de Gelbes de fuera de nuestro pueblo, de Alicante, me han llamado de Huelva, de Barcelona y tal, que se quieren que le mandemos el abono por correo y tal, que nos han pagado por Bizum o por transferencia. Qué alegría. Bueno, pues estamos súper contentos. Estaremos pendientes porque el momento que alcancéis los 2000, bueno, pues lo vamos a decir aquí también en claro la sí. radio. Así que estamos muy pendientes a vosotros. Muchas gracias, Jorge. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Ya lo sabéis, si te quieres hacer socio del club en cualquiera de las entidades colaboradoras, 5 euritos, que no vale más, te haces socio del club. Y a ver si conseguimos, oye, los 3.000 seguidores, los 3.000 abonados al Club Deportivo Gelbes, que sería toda una proeza y una maravilla, aunque ya la proeza la han conseguido más que de sobra. Continuamos aquí, en Gelbes en la Onda. Change your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Sends a man right to his grave. I go 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gelves en la Onda. Tendremos con nosotros al delegado de diversidad del Ayuntamiento de Gelves, a Pablo Cordero. Ya sabes que el mes de junio ha sido el mes de la diversidad. Y bueno, pues vamos a hablar con él de cómo ha transcurrido, además de otros temas que tenemos sobre la mesa que charlar con él. También tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Llegamos a las 12 con Freddie Mercury. Baby, you're a main puppy, baby, you're a main puppy, baby, you're a main puppy.